Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos escuches vía internet a través de radiotopo.org o de radioslibres.info. La página web de es las radios libres que, bueno, pues que funcionamos a nuestro aire, sin liberados, sin subvenciones y un poco más cerca de estar regularizados y de tener un repetidor con el que nos escucharéis allí en de Zaragoza. Y comenzamos un nuevo acratador, otro jueves más. Comenzaremos hablando de la jornada narcofeminista que va a tener lugar este sábado 18 de febrero y de las próximas jornadas anarquistas que se llaman Marzo Anarquista, que tendrán lugar en el mes de marzo. Seguiremos hablando en cuanto a Antifa y Noticia Local, que el juicio a los 10 antifas zaragozanos se ha aplazado al mes de octubre. En cuanto tocando temas sociales, el Estado español lidera el ranking de pobreza infantil en la zona euro. Abriremos un bloque de cárceles, hoy bastante importante, con la noticia de que Mónica y Francisco, los anarquistas acusados de poner el artefacto en la Basílica del Pilar, van a salir de prisión para ser expulsados del Estado español. Creo que todavía no ha sucedido, pero será inmediatamente. Y también dentro del bloque de cárceles, es algo también muy importante y muy desconocido, y es que los días 21, 22, 23, 24, 27, 28 y 3 de marzo próximos, en la Ciudad de la Justicia va a haber un juicio contra los presos que en el año 2002 iniciaron una huelga de brazos caídos en la cárcel de Catre Camins. Y bueno, pues todo esto es una historia muy muy negra, muy y también muy oculta y muy desconocida, incluso por la gente del entorno anticarcelario. En cuanto a sexismo, vamos a comentar una denuncia de unos alumnos de secundaria que han mandado una carta quejándose sobre una charla de un policía nacional sobre la violencia de género en su centro. Alucinantes los comentarios de este policía que iba a hablar de la violencia de género. En cuanto a ecología, comenzamos con una noticia de la que os hemos hablado también muchas veces, la incineradora de Monzón, y es que Ecologistas en Acción y la plataforma contra la incineradora de biomasa de esta población ostense denuncian que se han cometido muchas irregularidades en la tramitación del expediente, y bueno, pues os comentaremos un poco cuál es la situación actual de esta incineradora. Seguiremos en ecología con la explosión en Flamanville de una explosión en la central nuclear de esta localidad francesa, donde se está construyendo un tercer reactor nuclear. En cuanto a antimilitarismo, nos iremos a Madrid y a el nacimiento de la coordinadora 12D en pie de paz, que fue ayer miércoles 15 de febrero, coincidiendo con el aniversario de las protestas globales contra la guerra de Irak. En cuanto a nuestro bloque habitual de solidaridad con el Sáhara, comentaremos la detención de un fotógrafo catalán que se llama Bernat Millet. Y en internacional comenzaremos con la aprobación del CETA en el Parlamento Europeo. Seguiremos con... perdón, que me he hecho un lío con los papeles. Seguiremos con Estados Unidos y cientos de inmigrantes detenidos en nuevas redadas. Y como no, vamos a seguir hablando de lo que está pasando en las banlieues francesas, y es que la fractura todavía se está acentuando más. Y finalizaremos en Grecia con el juicio por el asesinato del rapero antifascista Paulos Fisas. Todo esto será si nos da tiempo, porque vamos. Y una cita también muy importante, el viernes 17 de febrero, es decir, mañana, a partir de las 10 de la noche y hasta altas horas de la madrugada, hay fiesta de Radio Topo en el mítico pub El Zorro, con DJs, tapas caseras y muchas sorpresas de primer nivel. Os esperamos a todos y todas los que nos escucháis, y también me dice mi compañero que las autoridades sanitarias advierten que acudir a esta fiesta garantiza la autogestión de Radio Topo y su disfrute personal. Y otra cita también que habría que comentar es la del próximo martes 21 de febrero. Sí, martes 21 de febrero, que lo organiza gente de aquí, de esta radio, en la Biblioteca María Moliner, la de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, un libro muy interesante, Yihad Made in USA, que hablará Gregorio Lalié. Y bueno, pues es un libro de entrevistas con gente, desde gente vinculada al yihadismo a, bueno, pues gente experta en todo lo que sucede en Oriente Próximo, y son entrevistas con, sobre todo con Mohamed Hassan. Dígame. Hola, buenos días. ¿Estudio de guardia? Pues no, la verdad es que estás llamando a una radio libre. ¿Una radio qué? Una radio libre. ¿Y qué es eso? Una radio que da voz a los que no tienen voz desde hace más de 20 años. Bueno, ahora que lo pienso, nunca me ha gustado estudiar de guardia. Oye, ¿y cómo podría colaborar? Puedes ayudarnos haciéndote socio, colaborando económicamente o haciendo correr la voz. No sé, es que voy mal de pasta. Si es el precio de una birra. Oye, ¿y podría hacer también un programa o qué? Es que tengo unas ideas. Pues claro, infórmate en nuestra página web radiotopo.org. Manipuladores de noticias, expertos de la desinformación. Miseria ni justicias, politiquillos de salón, pero aún nos quedan radios libres que trabajan por un cambio social. Sintonízala 101.8 de tu FM y hazte socio o socia. ¡Únete! Y el lunes fue el día de la radio. Volvemos a los 80 con la canción del vídeo Matro a la estrella de la radio, pero nosotras no estamos muertas en absoluto. Y comenzamos con comentaros la jornada anarcofeminista del 18 de febrero en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Comenzará a las 10 con un taller, Creando Espacios Seguros desde los Feminismos, que es con inscripción y me imagino que ya estará lleno. Pero a las 12:20 tendrá lugar la presentación de la madeja número 7, a las 3 comedor popular vegano y a las 5 la presentación del fanzine transfeminista por la liberación animal Jauría. A partir de las 6 una charla sobre trabajo sexual y el estigma de ser puta, que se titula Más allá de la criminal o la víctima, y la da Laura Macaya desde Barcelona. Y para finalizar, a partir de las 9, momento para la música con el concierto de los grupos EXA, OSB y DJ Dinamita. Y mientras emite en directo este programa, pues está desarrollando la presentación de Marzo Anarquista de Zaragoza. Que bueno, pues lo mejor es que lo miréis en su blog, porque la verdad es que va a haber un montón de actividades y todas estarán muy bien. Y es en Noblogs, en concreto buscáis Marzo Anarquista, todo junto, .noblogs.org. Y la verdad es que bueno, pues va a haber un montón de actividades. Hoy empezaba una improvisación teatral con la gente de Teatro Pezcao y luego, pues bueno, pues ahí van a estar todas las actividades de Marzo Anarquista, que son, pues eso, mogollón. Y que la verdad es que el cartelito da todo letritas, así que bueno, pues si estarán, las actividades van a ser mayormente en el Centro Social Ocupado Quique Mur y también en la Vía Láctea y en el Centro Social Anarquista La Revuelta. Pues eso, no sabemos si el vídeo parece que no nos mató. De hecho, lo que se ha muerto ha sido el vídeo, antes que la radio, y sobre todo que las radios libres. Y bueno, pues ha habido muchísima polémica con el tema de la remunicipalización en Zaragoza del 010 por parte del ayuntamiento del servicio de atención telefónica. Pues esta gente que no cobraba, que era un grupo de 14 trabajadoras y que bueno, pues ha rescatado la contrata el ayuntamiento, y bueno, se ha liado la Mari Morena, ha ido, pues la COE quiere denunciar al ayuntamiento y todo esto, pues bueno, porque vamos, directamente lo que está sucediendo es que en el Ayuntamiento de Zaragoza pues hay una serie de empresas que se están forrando a cuenta de que hay una serie de servicios privatizados, externalizados. Así que recuperamos un artículo de Leo Vargas a propósito del tema y bueno, pues lo locutamos para que sepáis de qué va esto de las contratas municipales. Y bueno, se podría intercambiar el nombre de la ciudad, voy a hablar de Zaragoza, pero las empresas seguirían siendo prácticamente las mismas. Un grupillo de no más de 15 empresas copan la práctica totalidad de los platos fuertes de las contratas. Limpieza de edificios, limpieza viaria, mantenimiento, seguridad, transporte. Es un texto. Y es que en estos últimos meses, y sobre todo si sois fieles oyentes de Radio Topo, habréis escuchado que se han dado vueltas con la cuestión de una eventual remunicipalización, maldito palabra, de los servicios que prestan varias empresas de contratas. En Zaragoza, así como en muchas otras a lo largo y ancho de la península, son muchos los puestos de trabajo que generan estas corporaciones, todas ellas grandes empresas con miles de trabajadores que al mismo tiempo se embolsan cantidades muy sustanciosas de dinero público. Y el cambio de gobierno municipal ha ido sacando a la luz varios casos de incumplimiento de condiciones por parte de estas empresas, algunos totalmente escandalosos, lo suficientes como para poder hacer una extensa noticia sobre el tema. ¿Pero quiénes son estas empresas? Pues bueno, esto va a ser un sucinto repaso, un repaso didáctico

según Aragón Info, desde el grupo de familiares y allegados de los 10 antifascistas que están desarrollando una campaña por su absolución, el hecho de que se aplace el juicio al mes de octubre supone suspender varios de los actos que tenía previstos durante los próximos días y establecer un calendario de actividades nuevo que se alargará durante toda la primavera y el verano hasta la fecha del juicio. La siguiente actividad que se tenía prevista era una charla explicativa de su caso en Barbastro y en 18 de febrero en una mani en Madrid que convocan diferentes plataformas para la represión. Los hechos por los que serán juzgados los 10 antifascistas, os recordamos que se remontan a febrero del 2015, en el que se protestó contra una celebración de un concierto nazi xenófobo en el barrio de Las Fuentes. Los 10 antifascistas, os recordamos también que se enfrentan a una petición de más de 60 años de prisión y alrededor de 30.000 euros de responsabilidad civil. Y pasamos ahora a una noticia que tiene que ver con la pobreza infantil, y es que el Estado español ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de la pobreza infantil en los países de la OCDE, lo que la convierte en el primer país europeo con más pobreza infantil de toda la zona euro. Los datos de este ranking, publicados por este informe de la OCDE, elaborado a finales del 2006, ubica a Turquía, el Estado israelí y España como los tres países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cuya tasa de pobreza infantil es más alta, por encima de los, concretamente por encima del 20%. Siempre el Estado español en los rankings más molones, entre comillas, como por ejemplo el de pobreza infantil, el de también es uno de los está a la cabeza de los países más corruptos del mundo y es el primero de Europa. En fin, es el sitio donde nos ha tocado vivir. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y una noticia un poco de última hora, y es que los anarquistas Mónica y Francisco saldrán de prisión para ser expulsados del Estado español. En el momento en que estamos diciendo esta noticia, perfectamente podrían haber sido ya enviados a su Chile natal. Han pasado tres años y tres meses encarceladas bajo la acusación de haber colocado un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y la Audiencia Nacional, la misma que les condenó, acordó sustituir el año y tres meses de pena de prisión que les quedaba por cumplir con su expulsión del Estado español. Caballero recibió la noticia en la prisión de Estremera y Francisco en la de Villabona, centros desde donde serán directamente trasladados al aeropuerto de Barajas una vez que la policía encargada de extranjería haga efectiva de oficio la ejecución del decreto de expulsión en Chile, estado de donde son originarios. Tiene un plazo de un mes, pero bueno, pues probablemente ya se haya aplicado, aunque lo ignoramos. Una vez suban al avión, Mónica y Francisco quedarán en libertad y no podrán volver al Estado español por 8 años. Este hecho se produce gracias a que las defensas de los chilenos invocaron al artículo 89 del Código Penal, que permite que las penas de más de un año contra personas sin nacionalidad española se puedan sustituir por la expulsión del país. En casos como este, donde se considera que la gravedad de los delitos es mayor, la justicia requiere que las condenadas hayan cumplido 2/3 de la pena. El 13 de noviembre del año 2013, Mónica y Francisco fueron detenidas junto con 3 personas más en Barcelona. La operación la ordenaba la Audiencia Nacional y estaba coordinada por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, que perseguían con sus investigaciones las presuntas responsables de la colocación de 2 artefactos explosivos, uno fallido en la Almudena de Madrid y otro en el Pilar de Zaragoza. Mónica y Francisco fueron encarcelados preventivamente, mientras que el resto de las personas detenidas quedaron en libertad. Ambos activistas anarquistas de origen chileno se fueron dispersados por diferentes cárceles del Estado español y vieron cómo se restringieron todas sus comunicaciones y cómo fueron confinados al régimen FIES, el de máximo control y vigilancia penitenciaria. Pasado el periodo de 2 años en prisión preventiva, la audiencia decidió ampliar en 2 años más su situación de excepcionalidad, encarcelados sin juicio, y el 30 de octubre, todo esto el 30 de octubre de 2015, justo 2 días después de la segunda fase de la que se llamó la Operación Pandora, otra operación de detenciones masivas contra colectivos anarquistas. Esta coincidencia es relevante debido a que durante el juicio de Mónica y Francisco, los informes y la fiscalía utilizaron la tesis de la existencia de una organización informal anarquista con supuestos fines terroristas. Y esto de terrorista, claro, como vale para un roto como para un descosido, se montó ahí una sopa de siglas y, según la policía, las detenidas en las operaciones Piñata, Pandora 1 y Pandora 2 eran todos el mismo entramado, aunque algunos ni se conocían. Curioso. El juicio se celebró finalmente entre el 8 y 10 de marzo del 16 en las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y la Fiscalía terminó con una petición de 44 años de prisión que quedó severamente reducida hasta 12 años de prisión y finalmente quedó tras los recursos en 4 años. Al final, muchos informes policiales, una cobertura mediática que a juicio de los abogados vulneró la presunción de inocencia y mucho show, pero parece ser que poca chicha, pocas pruebas y la verdad que un atentado, siendo realistas, prácticamente de juguete, que quedan muchísimos flecos y sobre todo, 2 personas que se han comido una condena de cárcel impresionante y que ahora, han sido definitivamente expulsadas. Recordar que la propia jueza, la que juzgó a Fernando y Francisco, a Francisco y Mónica, reconoció que no había ningún entramado como extraño y mucha gente pensamos que simplemente se les condenó prácticamente a los años que llevaban ya en la cárcel. Y esta historia también tiene miga. Como os he dicho al principio del programa, los días 21, 22, 23, 24, 27, 28 y 3 de marzo de este año 2007, en la Ciudad de la Justicia, entre comillas, se iniciará el juicio contra los presos que en el año 2002 iniciaron una huelga de brazos caídos que la institución de servicios penitenciarios y sus organizaciones sindicales de funcionarios transformaron en motín. Las prisiones donde el equilibrio del poder es tan desigual tienden a ser lugares y abusivos a menos de que se haga un gran esfuerzo para controlar los impulsos básicos de los guardias. No es que uno ponga manzanas podridas en un buen barril. Ponemos las manzanas buenas en un barril podrido. El barril corrompe todo lo que toca. Esta es una frase de un tal Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford que explica muy bien lo que es la cárcel. Cuando la lucha colectiva anticarcelaria se inició a finales del 99, conocida como la lucha de los FIES, cuando la lucha colectiva anticarcelaria que se inició a finales del 99, conocida como la lucha contra los FIES, se encontraba en sus últimos estertores, nos dejó una olvidada muestra más de organización en el interior de las prisiones, la convocatoria de una huelga indefinida de brazos caídos en Catre Camins. Dicha huelga la iniciaron más de 150 personas del módulo 1 casi toda su totalidad. Y crearon un comité de huelga con 12 puntos de reivindicación. La propuesta consistía en una lucha de resistencia pasiva en la que los presos se negaban a salir a realizar trabajos de cualquier tipo, señalando que en caso de no atender las demandas la protesta iría en aumento. Desde 1993 no se conseguía una participación tan masiva en una prisión. Y la propuesta se vio reflejada en que los presos con permiso de salida también la secundaron. Los sucesos tuvieron una rápida y fugaz repercusión en los medios, que no hablaban de huelga, sino que hablaban de que los presos se negaban a limpiar y se negaban a hacer lo que tenían que hacer, en fin, las tareas básicas de prisión si no les pagaban. Nada que ver con la realidad. Y desde hacía ya varios meses y en un breve periodo de tiempo, algunas de las personas presas estaban alertando y denunciando públicamente a través de sus grupos de apoyo y de sus familiares la situación de recurrentes muertes de personas presas en la cárcel de Catre-Camins, por lo que consideraban continuas negligencias de desatención médica. Un día uno de los presos en el comedor se enteró de la muerte de un compañero y le preguntó a los funcionarios que cuántos más tenían que morir. A partir de entonces, pues las cosas se complicaron, mandaron varios presos a aislamiento y justo en ese momento murió otro preso. A partir de entonces se llamó a la lucha y consensuaron el reclamo de unas reivindicaciones para dar a conocer las pésimas situaciones en las que se encontraban y hacerlo de manera que no pudieran achacarles violencia alguna. Como la lucha contra los FIES todavía daba coletazos y alguno de los presos había tenido experiencia en sus movilizaciones, se sumaron las reivindicaciones habituales de los FIES a las que pedían en concreto los presos de Catre-Camins. La abolición de los FIES encubiertos en Cataluña no existían los FIES como tal, pero sí que existía el trato FIES, la excarcelación de los presos con enfermedades terminales, las mejoras higiénicas y sanitarias, los destinos remunerados, el fin de maltratos y torturas, el fin de los protocolos especiales, mejor calidad de la comida y desmasificación de las cárceles. A este contexto se le sumaba el hecho del reciente cambio de moneda, por lo que los productos del economato también se habían encarecido mucho para las personas presas. A partir de las 9 de horas del miércoles 29 de mayo, unos 200 presos del módulo 1 secundaron la huelga. Sobre las 23 y 30 horas dieron la orden a los antidisturbios de los Mossos de entrar y cargar contra los presos. Los presos del módulo 2, al oír los disparos de las pelotas de goma, hicieron un agujero en la pared y se unieron también a la lucha. El caso es que llegaron a ver cómo las personas eran violentadas, golpeadas. Alguna de las personas fue tirada del tejado abajo, que no mataron a nadie de milagro. Y bueno, pues llegaron a violar con las porras a bastantes presos. Alrededor de las 2 de la madrugada los presos se habían hecho ya con el control de la cárcel. Al día siguiente la versión habló de un grave motín en la cárcel de Catre-Camins. Y así se quedaron las cosas hasta que en el año 2004 sí que hubo un verdadero motín en Catre-Camins, del que salió gravemente herido el subdirector de seguridad de la prisión, que en ese momento era conocido por los presos como el mayor responsable de los abusos y agresiones que se venían produciendo. Os recordamos que el juicio contra los presos del motín del 2004 se llevó a cabo 4 años después, condenándoles a largas condenas. Y aunque se consiguió demostrar la tortura en el interior de las prisiones, la condena de los torturadores fue ridícula. Y ahora, de repente, 15 años después, se habla otra vez del motín de 2002 cuando nadie se pensaba que esto iba a ser juzgado. Decir que la gente que ha escrito esta historia habla de que los movimientos anticarcelarios están bastante poco activos en Barcelona y en Cataluña en general, y que estas personas se encuentran bastante solas. Decir que muchas de estas personas están ya en libertad tras cumplir largas condenas, otros todavía siguen en prisión y algunos desgraciadamente ya han fallecido. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Esta también va de radio. Los Barney, inolvidables. Vamos ahora a abrir un paréntesis sobre sexismo y la carta que los alumnos de un centro de secundaria de Alcalá de Henares han mandado denunciando la charla que ofreció un policía nacional sobre la violencia de género. En esta charla el policía dio a entender con frases de que es lo mismo pegar a un hombre que a una mujer y que debían de tener la misma pena, que también hay hombres que mueren a manos de sus mujeres y que la ley era culpa de las feministas. La mayoría de los adolescentes se fue con la idea de que la violencia de género es culpa de las mujeres porque la permite y no la denuncia. También restó importancia a los asesinatos machistas con argumentos de que también había mujeres que asesinaban a sus maridos, que es cierto que hay casos, la mayoría suele ser cuando las mujeres han sido maltratadas durante años y también han maltratado a sus hijos. También hablaba de que la mujer tiene un papel inferior en la sociedad y que por eso hay leyes a favor de las mujeres, porque son más débiles y porque está en nuestra naturaleza ser más débiles. También habló de que, pues, comenzando historias de violencia de género con la frase: ¡uy, esta que os voy a contar es buenísima! Y situaciones por el estilo. Decir que, si bien muchos de los jóvenes tuvieron la sensación de que la violencia de género era algo culpable de la mujer y nada importante, hubo otros alumnos y alumnas que sí que han denunciado el hecho de que este policía hiciese ese tipo de comentarios. Y lo que nos preguntamos es que si debe ser la policía y menos policías como este la que tiene que dar las charlas en los institutos y no, pues, otro, pues no sé, se me ocurre un montón de gente, tanto hombres como mujeres, que pueden dar una charla sobre violencia de género de forma, desde luego, más decente y también de una forma que los chavales y chavalas de esa edad entiendan qué es la violencia de género. Pues hay pedagogos, hay asistentes sociales, hay pedagogas, hay psicólogos, psicólogas, en fin, un montón de gente se me ocurre que puede dar ese tipo de charlas antes de que un madero machista que parece torrente. Y si hablamos de actividades de mujeres, pues ha aparecido un vídeo misterioso por ahí por las redes muy interesante de una acción llevada a cabo en el Corte Inglés y bueno, pues que se llama Esclavas en Prisión y que bueno, habla de cómo las internas de la cárcel de Zura trabajan 9 horas diarias, 5 días a la semana, o sea, más de la jornada permitida por 170 euros al mes y bueno, pues que trabajan entre otras instituciones para el Corte Inglés. Un vídeo de denuncia que está en YouTube, si os interesa lo buscáis. Recuerdos de pelo largo, sobre todo el que tengo yo. Vamos ahora con la sección de ecología y una vez nos vamos hasta la incineradora de Monzón. Ecologistas en Acción, que ahí siguen dando guerra, pues bueno, no, han presentado un informe en el que se hacen eco de lo que, bueno, pues la realidad de lo que es la plataforma contra la incineradora de biomasa de Monzón, que dicen que las emisiones de contaminantes resultantes de quemar 1.200.000 kilos de madera cada día durante 11 meses al año son muy importantes y quedaron reflejadas en los documentos aportados por el promotor que las calificó de impacto severo. Si esto lo dice quien monta la propia incineradora, imaginaos lo que, bueno, pues lo que verdaderamente puede llegar a ser. Decir que está que por muchas medidas preventivas que se quieran tomar, montar una incineradora a 600 metros de viviendas y a poco más de un kilómetro de un colegio, pues la verdad es que la importante emisión de contaminantes tóxicos debido a la cercanía pues pueden provocar enfermedades broncopulmonares, cardíacas y cáncer. Y el escrito del director general de Sanidad no garantiza la salubridad de la planta, solo dice que si los valores de emisión cumplen los valores límite y entendiendo que el promotor establecerá los controles oportunos, no aclara cuáles serán esos controles y el departamento correspondiente ejercerá la vigilancia que le corresponda, pues la salud humana no se verá afectada y se queda tan ancho. No presenta ningún informe ni ningún estudio científico que avale lo que él dice. Es un poco el porque yo lo valgo. La plataforma y Ecologistas en Acción denuncian que no se han realizado estudios de los benzopirenos. Aclarar que el benceno es una de las sustancias más cancerígenas que existen en emisión libre, sino que se han modelizado a partir de datos de 15 días de 2008 y otros 15 de 2009, sin tener en cuenta ni que se ha ampliado la planta, ni que ha cambiado la instalación y que hay nuevas industrias que son generadoras de más benzopirenos. Pues este contaminante, que como hemos dicho es muy carcinógeno, se genera al quemar biomasa precisamente y tampoco se han estudiado los compuestos orgánicos volátiles que generan lo que se llama el ozono malo. No voy a entrar en lo que es esto. Por otro lado, Ecologistas en Acción creen que se han cometido demasiadas irregularidades en la tramitación del expediente, irregularidades que denuncian en el contencioso administrativo presentado. Las más importantes: vulnerar el plan de residuos urbanos y el de ordenación de la ciudad de Monzón al pretender instalar esta incineradora en suelo rústico en lugar de polígono industrial para industria pesada y excederse en superficies y ocupación. Pues así están las cosas y bueno, pues los miles de habitantes de Monzón que se pueden encontrar con que a 600 metros sus casas van a tener una gigantesca incineradora y siguen insistiendo en el tema. La verdad es que este tipo de instalaciones tan, tan nocivas es simplemente alucinante que se sigan planteando su instalación sin ninguna crítica. Y lo que es más importante con informes que se meten por el artículo 33, o sea, porque a mí me da la gana. y esta es la banda sonora de Días de Radio. Y vamos a hablar otra vez de centrales nucleares. Esta vez nos vamos hasta Francia y en la mañana del 9 de febrero una explosión tuvo lugar en la catedral, en la central nuclear de Flamanville, Francia, donde se está construyendo un tercer reactor nuclear tipo EPR, que es de reactor de agua presurizada. Los controles de calidad que se toman en todo el complejo nuclear han quedado en entredicho, ya que los reactores de Flamanville 1 y 2 se conectaron en la red en los años 85 y 86 y son reactor de agua a presión fabricados por la empresa francesa nuclear Framatome. Esta explosión se ha producido en la sala de máquinas, afortunadamente fuera de la zona nuclear, pero eso no ha evitado que hubo numerosos heridos, lo que puso de manifiesto el peligro de la energía nuclear. Las centrales nucleares son instalaciones muy complejas, con todos los sistemas interconectados. Un fallo en uno de ellos puede dar lugar a un accidente severo con consecuencias imprevisibles. Algo parecido a esto ocurrió en Vandellós en el 89 y condujo al cierre de la central. La explosión de Flamanville se produce cuando la Agencia de Seguridad Nuclear, el equivalente francés al Consejo de Seguridad Nuclear del Estado Español, está inspeccionando una quincena de reactores, lo que añade mayor incertidumbre al estado de seguridad de las nucleares francesas. Estos hechos coinciden también con la polémica de la que os hablábamos la semana pasada sobre la posible reapertura de la central de Garoña, cuyo reactor es igual que el de Fukushima y que está en condiciones deleznables, y con la posible prolongación del funcionamiento de la de Almaraz, que está en Cáceres, más allá de su actual permiso de explotación. Si en una potencia nuclear como Francia, con normas más exigentes que en el Estado español, se producen estos sucesos, las centrales españolas entrañan aún mayor riesgo, dada la excesiva permisividad del Consejo de Seguridad Nuclear. Para Ecologistas en Acción y otras organizaciones ecologistas, la lección a sacar es clara. La energía nuclear es peligrosa y lo más sensato es prescindir de ella lo antes posible. Dancing in the dark, till the tune ends, we're dancing in the dark, and it soon ends, we're... ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me pido. Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. We're waltzing in the wonder of why we're here. Time hurries by, we're here. And... Comentar que esto que oís es como debía sonar la radio en los años 30, más o menos, que reprodujo Woody Allen para su peli. Y el miércoles 15 de febrero del 2017, en el aniversario de las protestas globales contra la guerra de Irak, se hizo pública la decisión de convertir en estable la coordinadora de grupos y personas que se movilizaron el pasado mes de diciembre mediante concentraciones en una treintena de ciudades contra la guerra de Siria y las guerras olvidadas. El nombre de esta iniciativa será Coordinadora 12D, en pie de paz en recuerdo del día que se convocaron esas concentraciones. Esta coordinadora quiere resaltar que en las movilizaciones globales contra la guerra del 2003, el movimiento antimilitarista advirtió de la impredecible panorama que habría el hecho de no apostar por opciones constructivas y pacíficas en la resolución de los conflictos en todo el planeta. Desde esta perspectiva, entendida como una condición de ser y estar en el mundo, quieren difundir la necesidad de la cultura de la paz y del compromiso, y que esto sirva también para la integración en la participación política por las medidas que sean necesarias, pero sobre todo porque las instituciones deben tomar medidas en lo referente a lo que está pasando y somos los ciudadanos y las ciudadanas los que desde las movilizaciones en la calle presionar para que esto sea realidad, porque somos la parte humillada, perseguida y bombardeada. Por todo ello, estamos decididas a ponernos en pie, dicen en su nota la gente de En Pie de Guerra, para que la historia de guerras y crímenes contra la humanidad y el planeta cese de una vez. Maldecimos el militarismo, la destrucción del mundo, nos avergüenza la codicia. Queremos cuidar la vida, defender la ternura y la igualdad entre los pueblos. Por ello, coordinemos nuestra esperanza y organicemos nuestro futuro. Es de estas cosas en lo que hablan en su presentación. La actividad próxima de En Pie de Paz consistirá en una movilización, esta vez el 12 de marzo, inicio de la marcha de la sal de Gandhi en la India y del referéndum de la OTAN en el Estado español, como denuncia de las desastrosas consecuencias de la guerra, de la de Irak y de las de que ha habido en los últimos años con la exacerbación del terrorismo y de la influencia negativa que la descomposición de la zona ejercería en Siria después de las protestas contra el gobierno de Assad, iniciadas también en marzo del 2011. Asimismo, la coordinadora está implicada en el impulso de una movilización a nivel europeo, con el lema de pasaje seguro para los refugiados, con el lema no a la Europa, fortaleza, acogida ya. Esto sería el próximo 26 de febrero. También el próximo 18 de febrero, con el lema Volen acollir, queremos acoger, hay movilizaciones en Barcelona. Para que os deis una idea de qué tipo de gente es la que ha creado esta coordinadora, pues es sobre todo gente del MOC, entre los que se encuentra el MOC de aquí de Zaragoza, Mujeres en Negro contra la Guerra de Toledo, plataforma a personas refugiadas de diferentes sitios, como por ejemplo Zaragoza Acoge Bienvenidos Refugiados y Refugiadas. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. I can't find that on the radio. Around our ears, I turned up the radio. I can't hear it. When I got to the house and I called you out, I could tell she had been crying. It's that same song. Y ahora nuestra habitual noticia de solidaridad con el Sáhara. Los servicios secretos marroquíes bloqueaban en torno a las 12:30 de este pasado jueves la casa del periodista saharaui Ahmed Etjan, advertidos de la presencia de un peligroso periodista y fotógrafo catalán, Bernat Millet, una persona que recoge testimonios de lo que está pasando en el Sáhara, por eso es peligroso. En la operación, la policía marroquí detenía junto a Millet a 4 miembros de Equipe Media, al propio Ahmed Etanji, a Brahim Lajil, a Mohamed Salen y a Bachar Mohamed Hamadi. Tras horas de retención, los 5 periodistas fueron liberados y Bernat Millet fue trasladado a comisaría para ser expulsado del Sáhara ocupado. Por supuesto, las autoridades del Estado español no han dicho ni moco, siempre con el morrico preto, mientras se vulneran los derechos del pueblo saharaui por parte del Reino de Marruecos y los propios derechos de los ciudadanos del Estado español. Que si no le importan al gobierno, pues imagínate lo que le importarán los derechos de los saharauis. I turned up the radio, but I can't. tried to sing along. Damn that radio song. Y empezamos internacional con el acuerdo económico de comercio entre la Unión Europea y Canadá, el llamado CETA, que fue aprobado mayoritariamente por el Parlamento Europeo. Mientras se llevaba a cabo esta votación, había concentraciones frente al Parlamento de Estrasburgo para mostrar rechazo a la ratificación del CETA. Según diferentes organizaciones, mientras que en otros países algunos socialdemócratas han votado en contra, pues en el Estado español no ha pasado así. El PP y el PSOE han votado 2-1, como en Fuente Ovejuna. También hay organizaciones ecologistas, agrarias, políticas, etcétera, de Canadá, que están participando en las movilizaciones, porque este acuerdo va a generar desigualdades en ambos lados del Atlántico. Es un acuerdo hecho para favorecer la gran industria agroalimentaria, el modelo agroindustrial que amenaza seriamente la biodiversidad, pone en riesgo la salud humana con su alta carga de agrotóxico, manipulaciones genéticas, uso de fármacos, etcétera. También los combustibles fósiles y contaminantes, como por ejemplo las arenas bituminosas, que no tengo ni idea de lo que son, y el fracking. Y también, como no, los derechos laborales en ambos países. Se trata de constreñir los derechos sociales desprendiendo el apoyo a las desregulizaciones en materia educativa o sanitaria, desprotegiendo los servicios públicos para privatizar y abrir su gestión a la competencia de proveedores de mayor capacidad financiera, la privacidad de datos personales y abrir un camino mayor al control informativo en Internet, lo que es pues más control social y más control policial. También de socavar incluso la independencia de uno de los pilares de la democracia, entre comillas, la independencia judicial, al pretender crear tribunales de arbitraje privados al margen de los estatales para dirimir conflictos entre inversores y estados. Es decir, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Esto es el CETA, un acuerdo para perjudicar a los de abajo y beneficiar a los de arriba, básicamente. Y cientos de migrantes indocumentados han sido detenidos en nuevas redadas llevadas a cabo en varias ciudades del estado de Estados Unidos, como Atlanta, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, incluso llegando a separar a familias, incluso dejando a un extraditando a una madre y dejando a su hijo menor solo en no recuerdo la ciudad. En fin, decir que esto también lo hizo Barack Obama, pero lo hizo de poco en poco, y lo que está haciendo Donald Trump pues es hacerlo al mogollón. Buscando en el dial entre basura comercial. Y vamos ya con una de las últimas noticias, concretamente del enfrentamiento entre los jóvenes de las llamadas banlieues y la policía francesa. La fractura social se acentúa cada vez, aprovechado por otra parte por tanto la desde el Partido Socialista hasta Marine Le Pen. Y tras la paliza y la violación sufrida por Teo, los habitantes de las periferias de París se muestran indignados por los comportamientos de las fuerzas del orden, con nuevas noches de barricadas. el deseo de justicia se ha traducido en muchas noches de altercados y enfrentamientos entre estos jóvenes con los policías. Los agentes han llegado incluso a disparar tiros al aire. Afortunadamente no hubo ningún herido. Estos incidentes recuerdan mucho a las revueltas del 2005. Como era la frase, quema, chico, quema, si no recuerdo mal. Y también en las mismas en los mismos sitios, en los barrios pobres, marginados y abandonados de la glamurosa París. Entonces la chispa que prendió fueron las protestas por la muerte de dos adolescentes que fallecieron electrocutados en una torre de tensión mientras huían de la policía. Mientras tanto, los cuatro policías implicados en la agresión se encuentran suspendidos, pero en libertad provisional. Según la investigación policial, la presunta violación fue un accidente. Explicación poco creíble por los abogados de la víctima y por las asociaciones de derechos humanos, porque tenía una grave herida de 10 centímetros con desgarros en el recto. Según un informe de la ONG ACAT, contraria a la pena de la muerte y la tortura, 8 personas han muerto en Francia desde el 2005, víctimas de los agresivos métodos de detención de la policía, y 39 heridos graves y un fallecido por los disparos de pelotas de goma. Pues bueno, un poco más o menos como aquí. Aquella voz. Esto será en Código Neurótico con una canción súper mítica de, bueno, pues sobre las radios libres, que vamos, que yo creo que la hemos usado todas las radios libres una y mil veces. Y lo que te rondaré, morena. Y finalizaremos nuestro acratador con una noticia que nos llega desde Grecia, y es los enfrentamientos entre neonazis y activistas antifascistas, sobre todo anarquistas, que tuvo lugar en la sala del Tribunal de Apelación, donde se celebra el macrojuicio contra Amanecer Dorado, que obligó a aplazar la vista sobre el asalto a la sede de una asociación ateniense. El tribunal comenzó a escuchar a los testigos del ataque contra el centro asociativo Antimnia en 2008, del que están acusados dos neonazis. Una de las víctimas del ataque pidió al tribunal que dejaran entrar algunos antifascistas que se habían quedado fuera de la sala, a lo que los neonazis respondieron con lanzamientos de botellas y otros objetos. La intervención de la policía complicó la situación, ya que se puso a usar material antidisturbio, lo que aumentó todavía la confusión. Ante esta situación, los jueces encargados del caso decidieron aplazar la sesión hasta hoy, que veremos a ver qué es lo que ha pasado. Os recordamos que 68 miembros del partido ultraderechista nazi Amanecer Dorado están siendo juzgados por pertenencia a organización criminal y por otros delitos, como el asesinato del rapero Paulos Fisas en septiembre del 2013. Este caso fue el detonante de la investigación que llevó a prisión a la cúpula del partido neonazi, gran parte de la cual, entre ellos la mayoría de sus diputados, está imputada en este juicio. Y esto ha sido todo por hoy. El acratador hoy sí que ha sido un aluvión de noticias. Y bueno, pues nos vemos en la fiesta de Radio Topo, nos vemos en todo ese mogollón de actividades que hemos dicho al principio. Y nos despedimos con un pletórico salud y anarquía.